Déjame pensarlo. Tal vez te perdone esta estupidez. Veo que has llorado y te lo mereces por ser tan infiel. Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío. Ya vete con él. Te hubieras perdonado si te hubiese sido la primera vez. Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío. Ya vete con él. Rechazaste mi amor, hoy me pides perdón. ¿Qué te pasa, mujer? Y no vengas ahora a decir te quiero. Te dejo por otra, yo también me muero. Te reíste de mí, hoy me río de ti. Nena, yo lo siento. Y no vengas ahora a decir te quiero. Si te dejo por otra, yo también me muero. Te reíste de mí, hoy me río de ti. Nena, lo siento. Oye, punto. Sígale que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. A bailar. Tanto he aprendido de este amor. Sin querer a no subestimar a la mujer. Ay, no. Y yo que me creía que en tu vida era el único, ahora me doy cuenta que soy tonto, pero el único. Y yo que me creía que en tu vida era el único, ahora me doy cuenta que soy tonto, pero like it. Pena, pena, qué pena tiene mi corazón. Cuando te fuiste lo abandonaste, tú lo dejaste, fue una traición. Pero qué pena, pena, pena, qué pena tiene mi corazón. Muera de pena, de tristeza, marchita o quedó. Muera de pena, de tristeza, marchita o quedó. Pero te fuiste, tú te fuiste sin decirme adiós. Mi corazón no lo olvida nunca y cuando regrese no busques perdón. Pero qué pena, pena, pena, qué pena tiene mi corazón. Muera de pena, de tristeza, marchita o quedó. Muere de pena, de tristeza, marchita o quedó. La pena, pena quedó sembrada en mi corazón. La pena, pena quedó sembrada. Por eso el pobre se marchitó. La pena, pena quedó sembrada en mi corazón. La pena, pena quedó sembrada. atrás. Por eso el pobre se marchitó. ¡Bueno! ¡Preciosa! ¡Bonita! ¡Sígale bailando! ¡Sígale bailando! ¡Postura, papá! Llévate mi corazón, llévalo, te pertenece. Llévate mis ilusiones, aunque tú no lo mereces. Yo que me entregué todo a tu traicionero encanto. Niña, tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía. Niña, tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía. Vete ya de una vez, vete, me has herido tanto. Llévate ese cajón, todos tus falsos regalos. Llévate también mis labios, que ya no podré besarte. Y cuando te encuentres sola, piensa que nunca podré olvidarte. Y cuando te encuentres sola, piensa que nunca podré olvidarte. Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo. No sabes el daño que a mí tú me has hecho, mi amor. Me mintió tu risa, también tu ternura. Cuando me dijeron que eras mi locura. Dolores y tristeza van por la vida reduchando su belleza. Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita. Todo lo sorpresa y todo se mata. Pasan las horas si quieres seguir bailando. Se desespera por ir a guardación. Mueve su cuerpo y al ritmo va gozando. Todos los hombres con ella quieren bailar. Ay, ay, ay, levantadora. Yoli, yoli, yoli, levantadora, oh. Bailando y truleando la ven feliz. Ay, yoli, yoli, yoli, levantadora, oh. Me gusta cuantear a toda hora. Ay, yoli, yoli, yoli, levantadora, oh. Bailando y cuarteleando la ven feliz. Chao, chao, chao, chao. Hasta la próxima. Muchas gracias, gente. Chao, chao, chao, chao. Muchísimas gracias. De todo corazón, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta hermosa noche. Esto es Trula, por hoy y por siempre. Chao. Nos vemos en la borde. Muchas gracias. Gracias al Club Olimpo. ¿Ah? Un abrazo grande, gracias por el cariño y el respeto. Chau, chau. Una noche increíble, la pasamos mortal. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau, chau. Por lo que fue, por lo que es y por lo que será, Trula, de todos ustedes. Chau, chau, chau, chau. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Será hasta la próxima.